Te quiero dar la bienvenida a este tercer audio de entrenamiento de la gestión del estrés y del malestar emocional durante 6 semanas. Si es que me lo permites, te acompañaré contándote técnicas milenarias que funcionan para eso, para gestionar el estrés y el malestar emocional. Serán audios cortos, suaves, tiernos, pero que como una lluvia fina en primavera darán su resultado. Durante esta semana estamos centrándonos en una idea fundamental y es que todo lo que yo siento surge porque antes he tenido un pensamiento previo. Si yo siento culpa, es que antes he pensado que mi acción no era adecuada. Si yo me siento triste, es porque antes he pensado que algo muy importante lo he perdido o lo voy a perder para siempre. Si yo me siento impaciente, es porque antes he pensado que algo importante debería ya estar aquí, ahora, y lo necesito, y sin ello mi vida no está todavía lo bastante completa. Es decir, todo sentimiento nace de un pensamiento. Por eso se dice que los sentimientos son sentimentales. Sentimentales. Lo que siento viene después de lo que he pensado mentalmente. Por eso, ayer y antes de ayer, te sugerí que como una niña, como un niño que está jugando al escondite, estuvieras atento, atenta a lo que ocurre en tu mente. Y cuando una voz, el pensamiento, cuando una voz te diga eres malvada, eres tonta, eres imbécil, esfuérzate, cuando te diga esa, tú saltes y digas te he pillado. Me dices esto, te he pillado, te he visto y me estás diciendo esto. No vas a poder. Te he visto y me estás diciendo que no vas a poder. Se te va a olvidar. Te he visto y me estás diciendo que se me va a olvidar. Eso es lo que te he dicho hasta ahora. Y también te dije que por favor observaras de qué forma intentabas mantener la calma. Porque a veces cuando estas voces nos inquietan, pues vamos a la nevera y la saqueamos. Y luego se resiente nuestra salud. O por ejemplo hacemos el gandul y luego de repente tenemos que correr porque tenemos todo el trabajo atrasado, o al revés, nos lanzamos a trabajar para tener calma y luego no tenemos tiempo para relajarnos, para la familia, para cuidarnos, para las amistades, o para calmarnos entramos en YouTube o en Facebook o seguimos las noticias de forma compulsiva o tenemos relaciones sexuales no por el goce de la relación en sí misma, sino por la compulsión y que vuelva de nuevo la calma. Es decir, ayer y antes de ayer te decía que observes las voces y de qué manera actúas para intentar volver a la calma. Y si querías que lo apuntaras en el PDF. Pero lo de hoy es la bomba, ¿eh? Lo de hoy es la bomba. Lo que te voy a contar ahora es la bomba, bueno, es la bomba en bicicleta. Te va a sorprender. Vamos, creo yo. Y es que ahí, hoy te voy a pedir que observes otras voces y que observes la forma como actúas, es decir, lo mismo que te pedí ayer, pero hoy y durante todo el fin de semana te voy a pedir que observes unas voces que a la gran mayoría de las personas se les pasan desapercibidas, porque las consideran la voz de la conciencia, porque las consideran voces amigas, voces que intentan, entre comillas, animarte. Pero no son voces amigas, ¿eh? No es la conciencia. Son voces traidoras. Y eso las hace muchísimo más peligrosas. Voy a intentar explicártelo para que lo entiendas con claridad, pero creo que lo vas a captar muy fácilmente. Hay voces que son exigentes y te dicen que no deberías estar viviendo lo que ahora estás viviendo. Esa es una voz que te maltrata. Si a mí una voz me dijera, no deberías ser calvo, esa voz me maltrata, porque yo ahora, en mi cabeza, soy calvo. Y esa voz me está exigiendo algo y me está estresando por algo que ahora no es posible cambiar. Pues bueno, eso ocurre muchas veces en el ámbito psicológico. Lo vas a entender muy fácilmente. Hay voces que parecen amigas, pero no lo son, porque dicen cosas del estilo de Venga, no deberías estar triste. Venga, tienes que animarte. Esa voz no te ayuda. Esa voz está negando tu tristeza que está aquí y ahora. Esa voz, sutilmente, te está exigiendo que cambies la realidad y en el fondo, y hay estudios científicos que lo demuestran, aunque eso se sabía desde hace miles de años, ¿eh? Esa voz en el fondo te está maltratando, no es tu amiga. Una voz que te dice, deberías ser más valiente, te está maltratando. Una voz que te dice, deberías ser más amable, te está maltratando. Una voz que te dice, tienes que ser mejor padre, tienes que ser mejor madre, tienes que acabar esto todavía mejor. No está lo bastante bien. Esfuérzate un poquito más. No, esa voz no es la voz de la conciencia. Porque la voz de la conciencia estaría a tu lado y te diría, yo te amo, yo te doy apoyo. Yo sé que eres valiente, yo sé que eres tierno. Y la voz te daría valentía, la voz te daría ternura, la voz te daría empatía, la voz te daría comprensión. Pero no, esta voz que finge ser tu amiga es traidora porque te exige. Por lo tanto, lo que te voy a pedir es que caces estas voces que te exigen. Tienes que sentirte bien, tienes que ser amable, tienes que estar tranquilo, tienes que trabajar más. Diles, te he pillado, no eres amiga, no eres amiga. Tú también me estresas, tú también generas malestar emocional. Te he pillado y me dices esto. Por lo tanto, te pido que en la medida de lo posible tomes nota de esas voces que hasta ahora creías que eran amigas. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿De qué forma oculta te están maltratando? ¿Qué te están pidiendo? ¿Que tienes que ser más sociable, más valiente, más tierna, mejor madre? ¿Que tienes que ser más inteligente? ¿Que tienes que ser más eficaz? ¿Que tienes que conseguir más dinero? ¿Que tienes que conseguir más seguridad? No lo sé. ¡Wow! Para este fin de semana tienes un trabajo hermoso, lindo y precioso. Muchas personas nunca descubren estas voces porque creen que son sus amigas y les fastidian la vida. Te ruego que durante todo el fin de semana y si quieres el lunes, el martes, el miércoles, los días siguientes, cada vez que veas una voz que parece ser tu amiga, pero te exige vivir lo que no estás viviendo ahora, alégrate, sé feliz, no estés deprimido, sé valiente, tienes que ser mejor madre. Dile, te he pillado, tú eres una voz, no eres la conciencia. ¿De acuerdo? Pues nada, que tengas un fin de semana muy hermoso, tómate esa tarea como un regalo, algo muy suave, gózalo, no te fuerces y no tienes que por qué tener éxito. Ah, y por supuesto, puedes escuchar este audio más de una vez, porque así como la lluvia fina irá entrando. Un beso muy grande.